les contaba un poco cómo se empezó a trabajar y a conmemorar el día del Orgullo. Estoy ahora en contacto con Santiago Amrain. En principio, buen día, gracias por atendernos. Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, en primer término, la significación de este día y cuál es el mensaje para la sociedad. El significado del Pride. El Pride significa orgullo en inglés. Uh-huh. Y viene de toda una lucha en Estados Unidos por Nina Marshall, que una chica trans que fue reprimida, o sea, era reprimida por la policía, los bares gays en Estados Unidos eran reprimidos. Y esta empezó a luchar y fue asesinada. Cuando la descubren, empiezan a se empieza a replicar una lucha en Estados Unidos y se empieza a replicar en distintos países. Y eso es lo que se conmemora, justamente que por fin se empieza la lucha a nivel mundial como comunidad. Hola. Sí. Contado así en grandes rasgos. Santiago, ¿qué tanto cambió la situación y la sociedad de entonces a la fecha? Muchísimo. Al menos en Argentina ha cambiado muchísimo. Y bueno, a nivel mundial también. También acá a nivel local ha cambiado bastante. Uh-huh. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, como Estado, y por otra parte, como sociedad. Ser más empáticos. Ponerse en el lugar del otro. Somos todos distintos. Nada más, es simple. Pensar un poquito en el otro y en las diferencias, que las diferencias están. Todos somos distintos. Uh-huh. Ya está. Después, eso, no sé qué más decirte. Hola. Sí, está como cortado, por eso no. Sí, es cierto, hay como un delay en el teléfono, evidentemente. Y eso que estamos acá al lado, porque si estuviéramos, digamos, vos en España, viste, haciendo la marcha, y yo acá, sería más entendible. Pero bueno, es más fácil hablar con alguien de España que con alguien que está al lado. Parece que estamos de nuevo en Entel. Contame cuál es la actividad. Te cambio un poquito de tema porque, bueno, quería saber también cómo va Arde Pampa, qué es lo que está presentando y si van a hacer alguna edición o alguna actividad especial en el marco de esta fecha. Hicimos una actividad el sábado. Uh-huh. Hicimos las chicas y la gente trans que trabaja acá, una chica y un chico, organizaron el sábado, pusieron el nombre Fuega, ya vienen, es una edición que ya vienen trabajando acá, y armaron una feria y que empezó a las 4 de la tarde y luego terminó en una fiesta. Lo hicimos a modo de celebración al día Pride. Bien, bien. Sí, no fue un día de lucha ni con algún mensaje específico ni nada. Somos también un comercio de alguna manera y nada, así que aprovechamos, trabajamos ese día, pero celebrando con orgullo. Fue un día y sirvió así, fue un día que por fin tenemos un espacio donde podamos festejar nuestro día, y eso se vivió mucho. Hay espacio, hay que defenderlo, porque se vivió eso. Que tenemos por fin un espacio que nos contiene. Que no es poca cosa, si pensamos, como vos decías, yo te preguntaba en principio a través de los años cómo cambió la situación y vos decís cambió mucho. Realmente, hoy, hace 30, 40 años atrás, realmente tener un lugar así hubiera sido hasta peligroso para ustedes. Claro, es lo que sucedía en Estados Unidos, que por eso empezó la lucha. La policía reprimía estos espacios. Bien. Arde Pampa, ¿dónde encuentro información? Porque no solamente dan hay una cuestión artística y de exposiciones, sino también que hay talleres y hay distintas actividades. ¿Dónde me fijo las actividades que hay si quiero acercarme o seguirlos? En Instagram o Facebook, Arde Pampa. Instagram o Facebook, Arde Pampa, bien. Sí. Santiago... Un millón de gracias, te mando un abrazo enorme, nuestro saludo a toda la gente de Arde Pampa y todo el éxito, porque mantener no solamente un sitio por lo que significa, sino el negocio económicamente en estos tiempos no es fácil. Toda la suerte, gracias. Un negocio con cupo laboral, que eso también es importante. Sí, por supuesto. Eso es lo que me preguntabas también, qué es lo que falta más para la inclusión, es el cupo laboral. Falta realmente que se concrete a nivel mundial, a nivel local, a todos los niveles, generar más puestos de trabajo para que sean más inclusivos. Todo el mundo puede trabajar, todo el mundo tenemos derecho a trabajar, no hay que interrumpir el trabajo de nadie, y hay que defender los espacios donde se generan trabajos para todas las personas, tanto sea para artistas, tanto sea para la comunidad LGBT, o cualquier persona disidente de cualquier manera. Ese es el mensaje correcto para cerrar la nota, me parece. La verdad que tenemos que aprender como sociedad y como Estado. Gracias, buena suerte. Muchísimas gracias.